seguías, la que me mandaba notitas, la que a mis espaldas susurrabas y a mis ojos mentías. Sabes, quizás necesites que te escuchen, pero ese no seré yo, ese no seré yo. Pues en tu juego hay un problema, y es que no sabías que en él yo jugaba, yo jugaba, yo jugaba. Camina dos pasos hacia atrás, y que la niebla en que te envuelves de mentiras y deseos no me permitas verte más, no me mientas, permitas verte más. Sabes, quizás necesites que te escuchen, pero ese no seré yo, ese no seré yo, ese no seré yo. Dile a tus amigas que el ratón ha descubierto la trampa, que el ratón se marcha con el queso y a sus anchas, y a sus anchas. Tal vez más adelante, cuando tus hormonas no te cieguen la mente, volvamos a jugar, esta vez yo como gato y tú como ratón, ratón, ratón que te pilla el gato. Sabes, quizás necesites que te escuchen, pero ese no seré yo, ese no seré yo, ese no seré yo.